y que continúen trabajando de manera coordinada para dar solución al problema de las quemas. En base a los lineamientos que establece el PIECAS y considerando que toda actividad que se realice en el Delta debe ser compatible con el mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales. Al gobierno de Entre Ríos que identifique a los responsables y genere las acciones penales correspondientes, ya que recae sobre su jurisdicción la condena provincial de la que establece acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en las áreas rurales y forestales en todo el ámbito de la provincia. Por último, y dada la recurrencia de esta problemática y tantas otras que siguen poniendo en riesgo la integridad ecológica del humedal, consideramos